Esta noche quiero invitarte a bailar. Y esta vez no se me vas a escapar. Sexy, morena, sigue bailando sin pena. Es el Smicry Blanco Manager. Quisiera saber quién te enseñó, bebé, bebé, a bailar de esa manera tan sensual, tan sensual. Cuando te vi se me erizó la piel. Quisiera tocarte una vez más. Báilame, báilame, mueve las caderas, que ese ritmo me gusta como lo haces, mujer. Mueve las caderas, déjame decirte que tú eres mi girl. Mueve las caderas, que ese ritmo me gusta como lo haces, bebé. Mueve las caderas, muévelo. Estoy buscando otra gal en la zona, pero me han dicho que como tú no hay otra. Tú siempre matando la liga y en el ghetto impresiona. Me ha todo impresionado con su baile, para automóviles y buses en la calle. Tienes el flow, se roba el show cuando baila con el ritmo de dembow. Mueve las caderas, que ese ritmo me gusta como lo haces, mujer. Mueve las caderas, déjame decirte que tú eres mi girl. Mueve las caderas, que ese ritmo me gusta como lo haces, bebé. Mueve las caderas, muévelo. Interesante, nunca he visto antes como tú lo bates, no lo bate a nadie. Exótica eres tú, me gusta tu actitud. Interesante, nunca he visto antes como tú lo bates, no lo bate nadie. Exótica eres tú, me encanta tu actitud. Mueve las caderas, que ese ritmo me gusta como lo haces, mujer. Mueve las caderas, déjame decirte que tú eres mi girl. Mueve las caderas, que ese ritmo me gusta como lo haces, bebé. Mueve las caderas, muévelo. Melody and Music Entertainment 502-504. You know who it is? Blanco Man, baby. DJ Anthony Bodev. Black Music. Ese movimiento.